Manuel, se te llegó la hora, ya se llenó la taza. Se te llegó la hora, se me llenó la taza, Manuel. Se te llegó la hora, se me llenó la taza, Manuel. Ya no aguanto más esta situación, solita siempre esperando. Ya no aguanto más esta situación, solita siempre esperando. Que tú regreses, Manuel, a la casa más temprano. Que tú regreses, Manuel, a la casa más temprano. Solo vienes a cambiarte la ropa que yo te lavo. No me atrevo ni a pedirte la plata para el mercado. Cortaron los servicios, solo tienes para el trago. Por ese maldito vicio, esta casa es un relajo. Se acabó el amor, solo sé que yo soy esclava y vigilante. Se acabó el amor, solo sé que yo soy esclava y vigilante. De tu guarida, Manuel, esto sí no hay quien lo aguante. De tu guarida, Manuel, esto sí no hay quien lo aguante. Por tu mal comportamiento, no te voy a llevar a gozar con la Sonora Dinamita. Lárgate de aquí, no quiero escuchar tus palabras mentirosas. Lárgate de aquí, no quiero escuchar tus palabras mentirosas. Prefiero vivir solo en un rincón, llévate todas tus cosas. Prefiero vivir solo en un rincón, llévate todas tus cosas. Pero que jamás te vuelva a ver, ni en retrato ni en pintura. Pero que jamás te vuelva a ver, ni en retrato ni en pintura. Lárgate pa' donde la otra mujer que te aguante tus locuras. Lárgate pa' donde la otra mujer que te aguante tus locuras.